octubre. Radio 8 de octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que empiezan a sintonizar esto que suena. Es un programa más de Radio 8 de Octubre, ya casi a 17 años en sintonía. Bueno, aquí les saludamos desde esta cabina entre las montañas en el Valle Central de esto que denominaron Costa Rica, María. Muy buenos días a toda la gente que sintoniza. Arrancamos una edición más de Radio 8 de Octubre. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este espacio de propuesta de comunicación popular, de comunicaciones libres, de comunicaciones autónomas y autogestionadas. Siempre, como desde hace 17 años, trayéndole a usted que nos escucha al otro lado informaciones que no va a escuchar en otros medios de comunicación, tampoco los va a escuchar con la perspectiva, con la narrativa, con la propuesta que hacemos desde acá, desde Radio 8 de Octubre. Así que pues agradecerle simplemente a usted que está pues en sintonía, ya sea que está descubriendo este programa o ya sea que usted es un fiel radioescucha desde hace tantos años, pues gracias por informarse, por comunicarse a través de estos medios libres. Saludamos también y aprovechamos para encontrarnos en este momento con la gente que nos escucha en las diferentes retransmisiones, pero... Así es, saludamos a quienes nos sintonizan al sur, sur de este continente, en aquellas tierras que denominaron Chile. Saludamos a quienes nos sintonizan desde el Gualmapu por medio de la señal del viento, Radio Curruf. También a quienes nos sintonizan por medio de Radio Las Zarzamoras. Un saludo a quienes nos programan también allá en esas radios. Un saludo un poquito más al norte, pero aún en el sur, a quienes nos sintonizan por medio de la voz del CONFENIAE, las radios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. También a quienes nos están sintonizando más al norte, María. Sí, un saludito a quienes nos escuchan a través de las radios comunitarias del Copín, allá en el occidente de Honduras, y pues como siempre decimos, es una zona fronteriza con El Salvador, así que como el aire no reconoce fronteras, estas palabras llegan también hasta el territorio salvadoreño, así que un saludo para toda la gente que está en esa zona occidental de nuestra Centroamérica, en el norte occidente de nuestra Centroamérica. Le agradecemos mucho por estar en sintonía, pues ahí a todos esas comunidades que están en esa zona, en esas sierras tan hermosas. Y también un saludo a quienes nos escuchan a través de Disonancias Radio, un proyecto de comunicación popular, libre, autónomo, autogestionado también, que se hace desde Tegucigalpa. Un saludo para todas las compañeras, compañeros, compañeros que están ahí pues gestionando Disonancias Radio. Y María, bueno, desde luego a quienes nos están oyendo en este momento por medio de la 101.9 FM en vivo Radio U, pero también a quienes nos sintonizan por la 870 amplitud modulada a las 8 de la noche por Radios UCR. Así es, entonces un saludo para todas las personas que nos escuchan, no importa la geografía, el tiempo, el horario, el modo en que le llegaron estas palabras, porque bueno, también Radio 8 de Octubre lo subimos, este programa de Radio 8 de Octubre lo subimos a nuestra página web radio8deoctubre.org. Quizás por ahí también encontró este programa, así que bueno, saludarles independientemente de la vía por la cual le hayan llegado estas informaciones, pues gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, por si usted quiere contactarse con nosotras. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR, estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y estamos también en nuestra página web que mencionaba María, radio8deoctubre.org. También, si usted nos quiere redactar un correo a la antigüita, claro que sí, ahí estamos en Gmail como radio8deoctubre@gmail.com, siempre el 8 con numerito. Y bueno, como el triste, doloroso, rabioso, indignante genocidio contra el pueblo palestino aún continúa, ya de hecho próximamente están por conmemorarse ya un año del inicio de este genocidio, de este nuevo Nakba contra el pueblo palestino. En diferentes partes del mundo se han estado preparando acciones para el 7 de octubre, el día que propiamente se está conmemorando este genocidio, el inicio de este genocidio que ya pues ha cobrado la vida de más de 40.000 personas palestinas, la mayoría son niñas, niños, niñes, mujeres, personas adultas mayores. Desde este espacio de Radio 8 de Octubre vamos a seguir denunciando ese genocidio. También, bueno, vamos a estar convocando, colaborando en la convocatoria de estas actividades que se van a estar haciendo. Ahora más adelante las vamos a compartir. Y por eso vamos a escuchar una canción a propósito de pues esta situación, este genocidio, que en realidad es más bien una canción pensada para darle un lugar a la cultura palestina. Por eso vamos a escuchar a este grupo que se llama Alma 47, en inglés 47 Soul, y que hace referencia pues a los tiempos anteriores del año 1948, cuando Palestina existía. La canción se llama Introducción al Sham Step, que es una de las bailes que se practican mucho allá en las tierras palestinas. Escuchemos a 47 Soul. هاي الصفقة وهاي حناها 47. Shampoo the soul in the 47. Find the fruit on the trees. Send it off to wherever you please. Make sure that the money comes back home. Back to the peasant, to the fellaheen born. Nakba significa que hemos perdido nuestra tierra. Pero el palestino, a pesar que vive en la Nakba, vive fuera de su tierra, jamás pensó en que vamos a perder Palestina. Entonces, después de haber estado los europeos 200 años, Israel apenas tiene 62, 63 años. Por eso, si nosotros no vemos esto, nuestros nietos y nuestros hijos van a ver esto, que Israel no pertenece a aquella tierra. Es un cáncer en el corazón del mundo árabe y hay que extirparlo. El árabe vive de su tierra y defiende su tierra. Para él, defender la tierra es una obligación, como comer, como rezar, como vivir, como morir. Defender su tierra. Que el palestino, a pesar que está bajo los pies de este gobierno fascista, militar, sionista en Israel, a pesar de esto, anhela en que cualquier momento puede recuperar esa tierra. Y bueno, estamos ahorita en Radio 8 de Octubre, les introducíamos que tenemos un programa cargadito de muchas, muchas informaciones durante esta primera hora. Bueno, esperamos compartir la voz y la palabra de dos compañeras. Ya una está aquí, ya la vamos a saludar. Otra viene de camino. Vamos a conversar un poco sobre lo que les hablábamos la semana pasada y le hemos estado compartiendo a lo largo de ya casi un mes, María, hace dos meses. Casi mes y medio, Vero. Así es. Sobre la repetición del juicio contra Jerry Rivera, por el asesinato de Jerry Rivera contra Eduardo Varela, el cual, bueno, salió impune la semana pasada, justamente el viernes de la semana pasada. Desde ese día hasta el día de hoy nos hemos mantenido pendientes de la sentencia completa, que falta que, pues, los tribunales den la lectura de la sentencia completa, ¿verdad? Esto viene a ser un poco argumentar por qué tomaron la decisión que tomaron. Y bueno, a raíz de esto, de seguir dándole cobertura a lo que sucede, pero no solo en términos judiciales, porque ya en otros momentos hemos hablado, la justicia la hacen los pueblos, no se hace solamente en los tribunales, y más cuando reconocemos que estos tribunales son, pues, abiertamente racistas ante los pueblos indígenas de Costa Rica. En este caso reconocemos que la justicia la hacen los pueblos, y queremos hablar con dos compañeras de territorios indígenas que nos van a hablar un poco sobre sus reflexiones al respecto, María. Así es, Vero. Hoy vamos a estar un poco reflexionando desde otra perspectiva, pues todo esto que ha sucedido durante esta repetición del juicio. Desde acá, desde Radio 8 de Octubre, creemos que no es casualidad esta sentencia. De repente, muchas veces en Costa Rica pensamos que todo se va a solucionar a través de la vía institucional, a través del Estado democrático, pacífico, igualitario para todas las personas que viven acá, pero pues realmente es importante que este pueblo que habita Costa Rica empiece a entender que no es así, que esa idea de un Estado democrático que es justo con todas las personas, pues eso es una de las tantas mentiras que nos han construido, que han impuesto también los poderosos que han manejado históricamente el Estado, que es realmente un Estado, una institucionalidad que está al servicio de quien pague, quien tenga más dinero. Igualmente la justicia es finalmente quien tenga más dinero, quien tenga más poder para intimidar también a los jueces, al sistema judicial, pues es a quien pues le va a favorecer la justicia. Y pues no es casualidad, como decimos entonces, la sentencia que se ha dado es el producto de muchos, muchos años, 500 años de opresión, de colonialismo, que terminan siendo reflejados en esa sentencia. Pero bueno, empecemos, Vero, con este diálogo con las compañeras. Fanny, ¿está por ahí escuchándonos? Sí, buenos días. Hola, María y Verónica, de las personas que nos escuchan. Gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos, Fanny. Siempre, pues es muy alegre tener su voz aquí en Radio 8 de Octubre. Fanny, tal vez para comenzar, usted podría compartirnos personalmente qué piensa acerca de la sentencia que ha emitido el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón con respecto al crimen de Jerry Rivera. Para nosotros como organización de mujeres rurales, indígenas y campesinas, y como mujer indígena y parte de este territorio, pues es un hecho muy grave que te absuelva al asesino confeso del indígena Jerry Rivera, ¿verdad? Del territorio de Terraba. Porque esto, el mensaje que manda a los finqueros es de que sigan causando las diferentes acciones de violencia contra las personas que están defendiendo el derecho al territorio, ¿verdad? Esto es seguir dándole permiso a los finqueros que sigan causando violencia. Y por ejemplo, estos finqueros se agrupan para causar diferentes agresiones y no han habido detenciones, no han habido casos que se puedan abrir un proceso. Entonces, para nosotros esto es muy grave, ¿verdad? Que los finqueros se agrupen, sigan en nuestros territorios causando diferentes tipos de violencia, como quemar casas, agredir a las personas, hostigarlas diariamente, asesinar a dos compañeros dirigentes, y que estos crímenes están quedando impunes, ¿verdad? Son hechos muy, muy graves para un Estado que se dice que hay igualdad, que hay justicia, ¿verdad? Ustedes lo mencionan. Pues acá está claramente demostrándose de que no hay ni igualdad ni justicia para las personas de los territorios indígenas, para las personas que estamos defendiendo el derecho al territorio. No existe justicia. Y acá, pues, los tribunales están protegiendo a los finqueros, que, como ustedes mencionaron, pues hay un poder económico, ¿verdad?, ahí, y que está pues también inclinando la balanza hacia la impunidad. Entonces creo que esto es muy grave para un país que se dice respetuoso de los derechos humanos y que además firma convenios internacionales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, que esto se esté quedando solo en el papel, ¿verdad? Cuando los casos de violencia hacia las personas recuperadoras del territorio se expresa más fuertemente desde el 2011, cuando empiezan las recuperaciones. Entonces la violencia ha escalado en el tanto de que hay dos compañeros asesinados en el 2019, Sergio Rojas, y en el 2020, Yeri, ¿verdad? Entonces la violencia escala y escala y escala justamente por estos hechos tan graves, que es dejar absueltos a los finqueros, dejar absuelto a estas personas que están causando violencia dentro de los territorios indígenas. Fanny, tal vez para poner en contexto un poco a la gente que nos está escuchando, este es un programa que se escucha no solamente acá en Costa Rica, sino en muchos otros territorios de nuestro continente, incluso en territorios indígenas. Tal vez para hacer una fotografía, como decimos, sonora a quienes nos escuchan. Tal vez si nos cuenta un poco en manos de quiénes están las tierras en Térraba. ¿Qué nos puede comentar sobre esta historia de usurpación de los territorios y, bueno, particularmente de donde vos venís, del pueblo Bururán de Térraba, que sabemos ha sido uno de los pueblos más golpeados precisamente por la usurpación territorial? Ajá, la ocupación ilegal de nuestro territorio, pues es desde que se crea la calle interamericana, que parte del territorio indígena de Térraba, así como el de Curré, ¿verdad? Entonces esto dio acceso desde los años 60 a que, y al tener esa vía de acceso principal que conecta a las diferentes zonas del país, pues se diera primero la extracción de madera, ¿verdad?, de los años 60, que también hubo una lucha que se vio reflejada en el año 85, donde los indígenas de Térraba fueron encarcelados porque cerraron la calle para que no sacaran la madera que se estaba extrayendo del territorio de Boruca. Entonces, al estar tan cerca de una vía principal, esto ha contribuido a la ocupación ilegal de nuestro territorio, que ahorita está ocupado ilegalmente en un porcentaje de más de un 80%. Está ocupado por personas no indígenas que están, por ejemplo, ocupando estas tierras, incluso después de la ley que nos constituye legalmente como territorios originarios desde el 57, ¿verdad? A partir de ahí, quienes estén en esos territorios que no sean indígenas, pues son ocupantes de mala fe, ¿verdad?, porque están haciéndolo después de que se aplique la ley. Y a pesar de que, bueno, existe esta ley donde se dice que los territorios tienen que ser ocupados por las personas correspondientes a la cultura de este territorio, ¿verdad? Esto es algo que está en el papel, pero no se cumple, ¿verdad? Si se ha denunciado, por ejemplo, se ha denunciado procesos de ocupación ilegal, y si esto se tramita ante tribunales, por ejemplo, puede llevar un proceso que lleva que puede durar hasta 20 años, ¿verdad? Llevar un proceso así para desalojar a ocupantes ilegales, pues es un proceso muy largo. Y en el caso que también han habido sentencias de desalojo para personas no indígenas, ocupantes en el territorio, pues esas sentencias tampoco se hacen efectivas, ¿verdad? No se está desalojando aunque haya sentencias, ¿verdad? Entonces vemos cómo está esta parte de aplicación de la ley para garantizar los derechos de los pueblos originarios, no se cumple, ¿verdad? La ley está escrita, se hacen sentencias de desalojo, en otros se están llevando procesos judiciales que son extremadamente largos, pero eso no se está viendo efectivo, ¿verdad? No se hace real, no se hace en la práctica, ¿verdad? Y por esto, por esta razón, de que la gente en los territorios se cansa, ¿verdad? Se cansa y empiezan a recuperar territorios desde la vía de hecho, más específicamente en el 2011, ¿verdad? Que viniste el compañero Sergio Rojas junto al pueblo Bribri. Y esto pues motivó a los otros territorios a reivindicar su derecho a la tierra y al territorio desde la vía de hecho. En el 2015 en Terra también ha habido otras recuperaciones en otras fechas y también en otros territorios como Chinaquichá, Cabagra, Curré, ¿verdad? Pero debido a que si van a instancias legales o a juicios o así, son procesos extremadamente largos. Y bajo la vía de hecho, pues ellos están recuperando el territorio, parte del territorio, pero accediendo al derecho a la tierra que tienen, respaldados en el convenio 169 y leyes nacionales, pero existe todo esta, alrededor de estas personas recuperadoras, todas estas otras manifestaciones de violencia y de negación de derechos, por ejemplo, derecho a vivir sin violencia, ¿verdad? El hostigamiento que sufren las personas, la discriminación de las instituciones, por ejemplo, se les ha negado el derecho a la electricidad porque son recuperadores, de instituciones como el ICE, y también, por ejemplo, desde la parte policial, cuando van a poner una denuncia, hay gente que desconoce mucho pues la parte de cómo ir a hacer denuncias, entonces muchas veces los policías se aprovechan y terminan intimidando a la gente indígena que va a poner denuncias. Entonces ha habido mucha violencia hacia los derechos de las personas recuperadoras de tierra, y claro, a través de los finqueros que se agrupan en turbas para causar violencia, principalmente en las noches, para no dejar testigos. Y en el caso del compañero Jerry, aunque el asesino es un asesino confeso, hay una testigo del caso, y el perito y el comandante pues son parte de los testigos que demuestran, ¿verdad?, que hubo varias personas que estaban sosteniendo al compañero, que ya lo habían golpeado en la cabeza, desorientándolo, y que además esta persona, Varela, lo asesina por la espalda ya cuando él estaba arrodillado y sostenido por otras dos personas. Todo esto pues lo manifiesta la testigo. Todo eso también lo bajo la lectura que hace el perito y el comandante, el teniente en ese momento, que dice, bueno, que ahí había una turba de como de 100 personas, pues demuestra también la desigualdad y la violencia, sí, porque era un grupo de personas indígenas que estaban en ese momento contra 100 personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se alega un hecho de legítima defensa? Claramente es algo que no se puede justificar cuando el asesino además se pavonea en un acto público institucional, donde habían instituciones del gobierno, donde es aplaudido en Buenos Aires, en el cantón de Buenos Aires, por este grupo de personas que se reúnen en ese momento del cantón de Buenos Aires. Entonces uno dice, así estamos viviendo en nuestros territorios, es un ambiente muy hostil porque ellos son, en número son muchos los finqueros, y además cuando se reúnen a agredir en una recuperación en específico, vienen finqueros de otros territorios indígenas, ¿verdad? Entonces ellos se agrupan para venir a agredir a una familia recuperadora. Entonces estamos en esa desventaja numérica, y además aclarar, ¿verdad?, que la recuperación de siempre ha sido bajo la vía no violenta desde las personas recuperadoras, ¿verdad? Las personas cuando entran a la toma de tierra, las personas indígenas, ellos lo que hacen es toma del territorio. A partir de ahí se genera toda una violencia estructural hacia las defensoras y defensoras del territorio. Fanny, es importantísimo lo que acabas de mencionar sobre la despolitización y el desconocimiento y la descontextualización por parte del tribunal a la hora de abordar el asesinato del compañero Yeri. Es gravísimo desconocer las recuperaciones territoriales en el marco de un proceso histórico y político que han llevado a los pueblos. Vos nos recontás un poco desde los 80s la lucha del pueblo Teribe contra las forestales, que fueron incluso reprimidos y arrestados en aquella época. Pero también recordamos la lucha del Diquís, una lucha en la que el pueblo se organizó para defender su territorio en contra de una institución estatal, el ICE. Es decir, con esto queremos decir que la violencia y la usurpación no solo estaba por parte de los finqueros, sino que también incluso del mismo Estado a través de sus instituciones. Y ahora vemos como el Estado y finqueros se abrazan, unos generan agresiones y usurpaciones, los finqueros, y el Estado les garantiza impunidad. Hay un patrón muy grave, Fanny, que podemos ir detectando, casi un manual en el actuar repetitivo y permanente del Estado. ¿Qué nos puedes decir y comentar sobre esta intención del tribunal de descontextualizar y despolitizar el asesinato de Yeri en el marco de las luchas territoriales? Esto a pesar de que el Estado se pronuncia estar en contra de recuperaciones, es decir, en una contradicción. Dice que no le interesa la violencia, y así fue manifiesto durante el juicio. El tribunal dijo, cuando mencionabas ahora al policía Edwin Miranda, jefe regional de la zona, él estaba explicando los diferentes ataques por parte de los finqueros que él atendía como policía, y el tribunal dice, a nosotros no nos interesa la violencia histórica de las diferentes comunidades, solo los hechos alrededor del asesinato. Y después, en conclusiones, el tribunal dice que está en contra de recuperaciones territoriales. Es decir, el tribunal se acomoda su discurso muy a favor de la violencia contra los pueblos originarios y muy acomodado a la estrategia de usurpación de los finqueros. ¿Qué nos puedes decir de este contubernio, esta alianza entre todas las instituciones, tribunales, policía, ministros y finqueros? Bueno, también esto nos dice pues que estamos en un estado colonial, un estado racista, y que, como uno dice, ¿cómo es posible que personas educadas académicamente, profesionales, no puedan analizar la ley indígena, ¿verdad? Creo que nosotros no estamos, ¿cómo decirles? Esto de las leyes para nosotros no es un privilegio, ¿verdad? Son territorios ancestrales que hemos sido, que hemos ocupado y que a partir de que se delimitan en el 57, más bien nuestros territorios son más pequeños, ¿verdad? Porque hay territorios ancestrales que quedaron fuera de la delimitación que el gobierno hizo en el 57. Empezando por eso, ¿verdad? Y creo que es una forma muy, muy racista que el tribunal no entienda el contexto, que es un territorio indígena, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no puedan entender algo que además está respaldado por leyes, ¿verdad? Entonces, ellos creo que no les da la gana de entender qué es un territorio indígena, por qué estamos recuperando el territorio. Entonces, que ellos sean tan prepotentes, tan indiferentes, es algo que preocupa, porque digamos el contexto para nosotros que vivimos acá, creo que también se intentó explicar por parte de las personas que recuperadores de tierra, expresarlo al tribunal, pero su visión es que ellos tienen una palabra que dice invasiones, ¿verdad? Entonces nunca entienden qué es una recuperación indígena dentro de los territorios indígenas. Entonces yo no sé si es que ellos, teniendo la ley ahí, viendo la ley indígena, porque en el tribunal estaba además este señor indígena, el fiscal indígena, yo pienso que los jueces deben de saber el contexto que hay acá, y además tener por lo menos el conocimiento. Si estamos hablando de un juicio por reivindicación territorial, por defensa del territorio, estamos protegidos por las leyes del convenio 169 y por esta ley nacional. Yo pienso que ellos deben aplicar estas leyes. ¿Y por qué no las aplican, verdad? Eso es lo que uno dice. ¿Por qué no aplican estas leyes? Porque no es que lo estoy diciendo yo, no es que lo está diciendo la familia de Jerry, no es que lo está diciendo los recuperadores por el simple hecho de decirlo, no. Son leyes que protegen a las personas indígenas dentro de los territorios indígenas, que están escritas, ¿verdad? Que no las estamos inventando nosotros, ¿verdad? Pero aún así, ni las jueces han querido entender el contexto. El contexto, ni las leyes que protegen a los pueblos originarios. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo aplican? ¿Por qué no aplican estas leyes si están ahí escritas, verdad? ¿Por qué no las aplican? O sea, nosotros, además de las leyes nacionales, también tenemos estas leyes que nos protegen como territorios originales. No estamos pidiendo algo que se nos ocurrió inventar. No, son leyes que nos están protegiendo y que es evidente que hay una ocupación ilegal dentro de los territorios indígenas. Además de eso, ¿verdad? Ya con las recuperaciones, con decir que en tierra hay una ocupación ilegal de más del 80%, esa es una problemática real, y que las instituciones no atiendan este problema haciendo pues desalojos y muy importante, desmovilizando a estas turbas de personas que se reúnen para agredirnos en nuestro propio territorio, nos están agrediendo. Y los finqueros se juntan en turbas y no hay detenciones. El mismo Miranda dice, bueno, los finqueros se paseaban por el territorio. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde está el Ministerio de Seguridad para hacer las detenciones, para garantizar además la aplicación de las medidas cautelares que deben proteger al territorio, en este caso, Terra y Salitre, ¿verdad? Además de lo judicial, están las medidas cautelares interpuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida y el estar tranquilos nosotras y nosotros en el territorio. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué los policías cuando vieron esta turba, porque están en los videos incluso, ¿por qué no hay detenciones? ¿Por qué dejan que la gente, los finqueros violentos se organicen y estén ahí amedrentándonos y causando violencia? Porque, por ejemplo, de la casa de una mujer no indígena que está en el territorio Biribri, donde se reunían los finqueros, en una noche quemaron la casa de una recuperadora, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ahí están las turbas, ahí están los violentos, los policías saben, pero no hacen detenciones, no hay. Y después de que se quema la casa, llega el OIJ, pero tampoco hay detenciones, ¿verdad? Cuando le quemaron la casa a doña María Figueroa, salieron de la casa de una mujer no indígena que está ocupando un territorio, está ocupando ilegalmente un territorio indígena, además es una persona violenta. Ahí se reúnen los finqueros, salen a quemar la casa y no hay ninguna detención, ¿verdad? Entonces vemos otra vez donde el sistema judicial de Costa Rica es cómplice de todas estas manifestaciones de violencia y de estos dos asesinatos de los compañeros, porque no aplicaron las medidas cautelares que la Corte Interamericana impuso para Terra y Salitre, donde el Estado costarricense era quien debía garantizar la aplicación de las medidas cautelares para Terra y Salitre desde 2015. Y desde el 2015 a esta fecha, si observamos lo que han habido es dos asesinatos de compañeros indígenas a partir de las medidas cautelares. Entonces el Estado tampoco le ha importado aplicar esas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se trata de personas de los territorios indígenas. Entonces volvemos a decir, bueno, es un Estado racista y es un Estado que también está cuidando intereses de los finqueros sobre nuestros territorios, ¿verdad? Entonces también hay un poder económico que está comprando conciencias y está perpetuando la impunidad para los finqueros, para los asesinos, y pues que nos tiene así en absoluta desventaja a las personas que vivimos dentro de los territorios y que estamos y queremos construir. Es muy importante, creo que uno al estar rodeado de toda esta desigualdad, de toda esta violencia, decimos, bueno, pero ¿qué estamos construyendo nosotros, verdad? Que es desde decir, bueno, el derecho al territorio significaría acceder a otros derechos, ¿verdad? Acceder nosotros a recuperar el territorio significa poder acceder a los demás derechos que tenemos como población originaria. Entonces, para nosotros, recuperar el territorio es muy importante, porque eso permitiría acceder a otros derechos que se nos están negando, ¿verdad? Y con la lucha, ¿verdad?, que se hizo en torno a oponernos a que se represara el río del territorio, el río Grande de Terra, pues también significó un proceso de organización, un proceso que significó movilizarse, un proceso que significó denunciar, incluso se logra detener el proyecto hidroeléctrico de Iquís porque se pudo presentar una demanda internacional. En cuanto a que exigimos el derecho a los pueblos a ser consultados en este gran megaproyecto que afectaba y afectaba al territorio, porque además significaría perder más territorio, ¿verdad? Uh-huh. Que se iba a inundar. Y el Estado costarricense en ese momento dijo que no teníamos derecho porque era un proyecto de interés nacional, ¿verdad? Entonces, ellos crean un decreto para decir que el proyecto hidroeléctrico de Iquís era un proyecto de interés nacional. Entonces, con ese decreto pretendieron violentar el derecho a consulta. ¿Qué fue lo que fue la demanda internacional que puso el territorio de Terra ante la Corte Interamericana, donde exigimos el derecho a consulta? Entonces, había un caso que de un pueblo desplazado que en Surinam. Entonces ya esa jurisprudencia donde la Corte Interamericana le dice al país de Surinam que tenían que haber consultado al pueblo de Saramaca, un pueblo que fue desplazado, entonces ese fallo internacional sirvió para que Costa Rica, para que el territorio de Terra planteara esta demanda internacional en relación a que también se nos estaba violentando el derecho a consulta. Y eso permitió en ese momento, en el 2011, ¿verdad?, con todo ese proceso previo de denuncia, demanda, movilización de pueblos indígenas, no solo Terra, sino otros pueblos indígenas, y el sector social de Costa Rica más consciente que nos acuerpó, si no hubiera sido por esa demanda internacional, pues en nuestro propio país no se nos hubiera respetado el derecho a consulta, ¿verdad? Entonces, eso por lo menos nos ayuda a entender cómo mira el Estado costarricense a las poblaciones originarias, ¿verdad? E incluso aquí puedo incluir a las poblaciones rurales del país. Fanny, pareciera quedar muy en evidencia, quedar muy claro que esto no se trata de leyes, esto se trata de una posición política del Estado, en la que el racismo y el colonialismo que fundan y son vértebra del funcionamiento del Estado son los que mandan a la hora de aplicar su falsa y limitada justicia. Ilimitada me refiero y espacio limitada. Muy limitada su justicia porque incluso creen que esto se trata de un tema de un proceso y niegan cómo una turba ataca a una sola persona y desconocen, a pesar de las pruebas, que esto fue un asesinato premeditado, bien planificado y producto político. De un político y producto de un proceso de organización de los pueblos originarios. Incluso el Estado, por su posición ideológica, puede hacerse ciego ante las leyes y las evidencias para respaldar y garantizar impunidad, no solo en este caso de ayer, sino históricamente como un poder que se enfrenta o que enfrentan los pueblos originarios en múltiples dimensiones y con múltiples violencias, Fanny. Pero ya vamos a ir cerrando, Fanny. Así es, Fanny. Queríamos justamente cerrar esta primera hora de programa con un mensaje final suyo que le quiera compartir en este caso a todos los radioescuchas que la sintonizan por la 101.9 FM, pero también en otros territorios en los que llegan estas palabras. Un mensaje final para acabar esta entrevista. Bueno, yo como integrante de la Red de Mujeres Rurales, esto me permitió estar presente la primera semana del juicio. Entonces creo que que es muy importante que nuestros espacios organizativos o nuestros espacios propios tengamos información y poder concientizarnos, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque también hay mucho control de información y las personas, lo que desconocen o hay mucho desinterés. Entonces, en el tema de defensa de los derechos, cuando nosotros decimos como mujeres indígenas y rurales, ¿qué derechos defendemos, verdad? Defendemos todos los derechos. Entonces, acá la lucha del territorio es un tema de derechos de la población originaria, de las poblaciones indígenas. Entonces, creo que este es el marco que nosotros estamos visibilizando, nuestros derechos violentados por un Estado costarricense, y a la par, ¿verdad?, hay mucha indiferencia, hay mucha desinformación. Entonces, es muy importante que nuestros espacios personales, individuales, siempre tengamos la oportunidad de leer el contexto nacional y también que nuestras propuestas, como decimos en la Red de Mujeres Rurales, son propuestas antisistémicas, ¿verdad? Siempre construyendo desde la voz de las mujeres, desde la voz de las comunidades, decir qué es lo que queremos para nuestras vidas y para nuestro territorio. Y eso también, pues, es totalmente opuesto a esta violencia que generan los finqueros, a esta violencia que genera el Estado. Entonces, nuestra construcción es diferente, por una vida con derechos y una vida con dignidad y una forma de vivir también que garantice mantener el equilibrio de la tierra. Entonces, es otra relación, ¿verdad? Es otra relación y es otra forma de pensar y sentir desde los territorios indígenas. Y esto es algo que quizás, lamentablemente, un Estado racista no quiere entender. Fanny, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y haber, habernos posicionado un poco en el pueblo Brorán de Terra, va un poco ponernos en contexto también lo que está sucediendo por allá en estos días que sabemos han sido días muy complicados para el pueblo, para ustedes, para el pueblo consciente y organizado, como decías hace un momento. Han sido días difíciles, días complicados. Hemos estado también pues esperando el tiempo que ustedes nos indiquen también para pues acuerparles en este momento desde lo que se pueda acá, desde los diferentes también territorios de este lugar que llaman Costa Rica. Les enviamos un abrazo bien grande, bien fuerte, un abrazo solidario, un abrazo de fuerza organizativa, de fuerza combativa también, porque sabemos que lo que viene próximamente en esta lucha por la justicia de Yeri va a ser un proceso largo y potente, pero también demasiado necesario para que haya justicia en los pueblos y sobre todo no haya tanta de esta violencia sistemática que pues ha sido la constante durante pues más de 500 años. Muchas gracias, Fanny. Ahorita vamos a conversar con la compañera Prugnoa del FRENAPI, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, también para que conversemos un poquito sobre lo que ha sucedido con esta sentencia por el asesinato de Yeri Rivera del pueblo Brorán de Terrava. Vamos a escuchar una canción para cerrar esta primera hora. Muchas gracias, Fanny, por las palabras y por esa organización, esa capacidad de, como mujeres, estar dando el ejemplo y seguir adelante. Vámonos con música. Vamos a escuchar a Los Hambrientos con esta canción que se llama Anoche Mataron a Sergio. We'll be right back.